Tenemos en línea a la senadora Norma Durango, que va a hablar un ratito con nosotros, con nosotras. Hola Norma, buenas tardes. Mari, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las que están aquí en sí, el estudio. Sí, como no, tengo a mis compañeras acá. Está Cristina Ercoli, está Jessica Maggio, está Silvana Montesino y mi compañera que está en operación técnica, que es Nina Yanes. Todas te saludamos. Gracias por este ratito. No, por favor. Gracias a ustedes por llamarme. Estamos, obviamente, que todavía eufóricas después de la votación y de la media sanción de la Cámara de Diputados y Diputadas, esperando ansiosamente lo que nos viene, que es el Senado. Y queríamos preguntarte un poco cuál ha sido tu vivencia en estos momentos, en los que el día 14 específicamente, que fue el día de la votación, y bueno, y después contarnos cómo viene en el Senado. Bueno, en principio quiero decirles que lo vivimos con muchísima emoción y también como una especie de agonía durante toda la noche, sí. Porque con emoción digo porque la verdad, algunas de ustedes, Cristina, por ejemplo, estuvieron en Buenos Aires, pero... Todas estuvimos en Buenos Aires. Ah, bueno, todas ustedes, bien. Entonces, no necesito contarles lo que era la calle. No. Lo que eran esos pañuelos verdes, esos jóvenes, esos mujeres grandes, hombres grandes, porque también hay que decir que había muchos varones que acompañaban, pero mayoritariamente eran mujeres. Sí. Creo que esta es una lucha, como hablábamos hoy, estuve hace un rato reunida con el colectivo Mujeres por la Solidaridad. Fue una lucha que duró muchos años, pero que verdaderamente cuando cobró visibilidad, tuvo la estampida, porque fue una estampida importante, y creo que fue determinante para la sanción de la media sanción, ¿no? De la ley. Sí. Por lo tanto, esperamos que esto mismo ocurra en el Senado, que las senadoras y los senadores que hoy están en la duda puedan escucharnos, puedan escuchar voces autorizadas, y que los que están en contra de la ley puedan también abrir sus cabezas, abrir sus oídos para poder entender que esto no es un problema de fe, que esto no es un problema de religión, que esto es un problema de salud pública, y que el que no está de acuerdo, que bueno, si es mujer, que no se lo haga, y si es varón, que entienda que este es un problema esencialmente de mujeres. De mujeres, tal cual. Y todavía como cuesta tanto esto de decir, bueno, es aborto legal o aborto clandestino, no es, será legal, no será obligatorio, todavía cuesta un montón todo eso de poder hacer entender a las personas que están en contra. Norma, ¿se votaría ya en julio? Bueno, yo y varias de las compañeras estamos trabajando en primer lugar para que pase a pocas comisiones. Claro, porque el proceso es igual que en diputados y diputadas, va primero a comisiones. Sí, va a comisiones. Tampoco lo podemos sacar de un día para otro porque hay que darle un cierto tiempo, que por supuesto yo no creo que tenga que ser el mismo tiempo que tuvo en diputado. Las personas y los legisladores y las legisladoras que estaban de acuerdo o no, pero que estaban interesados con este tema, seguramente han escuchado las más de 700 exposiciones que se hicieron y que en realidad no dejaban a nadie con dudas, porque fueron exposiciones abiertas, fueron exposiciones públicas, en donde todas y todos pudieron realmente sacarse las dudas. Nosotros creemos, y lo hemos consensuado con el bloque del senador Pichetto, el bloque de Cristina Fernández de Kirchner también estaría de acuerdo, y muchos del bloque de Cambiemos y Radicales, porque esto es transversal a los partidos políticos, sí, ¿no? Sí. Estaríamos de acuerdo en sacarlo rápidamente en 2 o 3 semanas de debate, antes del receso de invierno. Ajá. Por lo tanto, yo anhelo, pero esto es un anhelo personal, consensuado con algunos legisladores, que se pueda votar el 11 de julio. Uh-huh. Esto no va a ser fácil porque hay muchos senadores, ustedes saben que los senadores representamos a los gobiernos de las provincias, y hay muchos gobernadores que tienen un compromiso muy fuerte con la iglesia, y donde la iglesia talla de una manera que por suerte no pasa en La Pampa y en muchas provincias del sur. Creo que el problema más grande sentido son las provincias del norte. Sí. Las senadoras y los senadores se sienten, digamos, muy avasallados y muy atacados violentamente, porque hay que decir también que hay una violencia en las redes sociales. Sí. De los que están en contra de esta ley, que es inexplicable, porque dicen que salvan las vidas, que cuidan las vidas, que cuidan la familia, y tienen un nivel de violencia impresionante. Sí. Que, bueno, creo que en algunos casos va a tallar para que las senadoras o los senadores se vuelvan para atrás. Sí. Yo, si no escuché mal, los presidentes o presidentas de los bloques mayoritarios aparentemente estaban en bastante acuerdo, ¿no?, con esto. Sí, pero como estas son decisiones personalísimas, claro, digamos, claro, no es una cuestión de política... De bloque, o sea, sí, es una cuestión de política pública, sí, pero no es que el gobernador te solicita que votes porque necesita, qué sé yo, suponete, cobrar una deuda que el gobierno nacional le está debiendo. Esto es una decisión personalísima de las personas. Y en este sentido creo que los gobernadores pueden influir, claro que pueden influir, pero no sé si tanto como en otras oportunidades. Además hay que decirle a la gente que los países que ya la tienen a esta ley, inclusive la propia Italia, que está pegada al Vaticano y que tiene una influencia religiosa importante, independientemente de las religiones, son las que han reducido los abortos por el acompañamiento que hace el Estado a esas situaciones que se presentan. Sí, sí. Así que, tenemos un tiempo para trabajar, para convencer con respeto a los que no están convencidos y para lograr que nuestro país... Mire, un diputado oficialista como es Fernando Iglesias, que es, estoy en la otra punta absolutamente de lo que opina, presentó en su discurso una cosa que me pareció muy interesante, que no sé si no voy a tomársela yo para cuando tenga que hablar, que es el mapa del mundo en donde presentó los países que tienen la ley de despenalización del aborto. Sí. Y la verdad que nosotros que siempre miramos para afuera y decimos que los países más desarrollados, bueno, los países más desarrollados tienen la ley del aborto. Sí, sí. Y entonces, bueno, también tenemos que ponernos en sintonía con el momento histórico. Así es. No sé, ¿alguna de las compañeras le quiere hacer alguna pregunta a la senadora? ¿Cristina? No, bien. Ya conversaste sí, con la senadora. Sí, nosotras conversamos con Norma. Norma siempre nos identifica con una grupa que somos Mujeres por la Solidaridad, pero hoy fuimos como Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, legal, seguro, gratuito. Porque ahora había compañeras, sí, por suerte, no por suerte, sino acá en La Pampa han surgido gran cantidad de mujeres que van reuniendo y que forman distintas agrupaciones, distintas colectivas, como se llama ahora, y realmente es bárbaro cómo se ha ido, digamos, reproduciendo ese trabajo de activismo de mujeres que están activando por distintas, algunas por objetivos más concretos, otras más general, pero la verdad que es bárbaro. No, yo la verdad que a mí me parece que realmente los antiderechos tienen, como dice Norma, un discurso y un accionar muy violento, pero que nosotros debemos, dar vueltas a ese accionar, ese discurso, para que los representantes de las provincias, como son los senadores, no le tengan miedo. Es decir, lo que en realidad tienen que hacer es escuchar al pueblo que está en la calle, sí, Ellos no estuvieron en la calle, ellos dijeron que iban a hacer, qué sé yo. Acá en Santa Rosa fue una concentración de unas 1000 personas que manejan autos, que manejan dinero, que son privilegiados del Estado argentino porque les pasan dinero y subvencionan sueldos. Mientras que la gente que nosotras pensamos que se puede reunir, que sale a manifestarse por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es gente que va por su propia voluntad. Y eso es muy importante. Esa otra gente está coaccionada y realmente hay que desenmascararlos con altura, pero decir que los violentos son ellos, que ellos están contra la vida, que ellos están violentando, y que hemos escuchado expresiones justamente hace momentos nada más, una efectora de la seguridad de La Pampa, como es una policía, dice unos exabruptos y realmente es impresionante. Otra médica, que es una efectora de salud, dice palabras torturantes para una población. Entonces realmente eso es lo que hay que ir desarmando, y la población en la Argentina, más del 70%, está a favor justamente de una ley que no obliga a nadie y que otorga derechos. Y como decía Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho. Hay un derecho. Exactamente, estoy absolutamente de acuerdo, porque creo que la media sanción de la legalización del aborto es un logro de la sociedad civil. Del movimiento de mujeres. Del movimiento de las chicas del pañuelo, de las hijas y los hijos que han convencido en algunos casos a los legisladores. Miren, es increíble, ¿no? Pero realmente cuando un legislador se pone a hablar con una hija o con un hijo, los chicos tienen la cabeza mucho más abierta. Por eso digo que lo del Senado es un desafío. Y veremos si este tsunami que se produjo cuando la sanción en diputados se traslada al Senado y podamos finalmente abrazarnos y decir: en la Argentina es ley. Es ley, bueno, así es. La verdad, justicia. Sí, justicia. La verdad, a mí me gustaría que cuentes esta idea de que vaya alguna compañera de La Pampa, en caso que se abriera como fue en diputados, que vaya una compañera de La Pampa que habías tenido hoy en la charla. Sí, sí, yo hoy propuse al Foro por el Aborto, sí, que si podemos extender, nosotros vamos a tratar de que haya los menos expositores posible, claro, chicas, y esto tiene que ver con una estrategia de que rápido, menos expositores hay, más rápido va a ir al recinto. Pero si se ponen en traer gente en contra, yo voy a proponer que alguien de La Pampa también vaya, porque nosotros tenemos una historia en La Pampa. Tenemos una historia de ser la primer provincia que sancionó la ley de procreación responsable. Tenemos historia de muchas mujeres, además de las actuales, que han trabajado por los derechos de las mujeres, que derechos que se han ido consiguiendo y otros que han ido cambiando y que están más acordes al momento, a la modernidad, digamos. Sin duda, y seguramente aquí, por supuesto, que tenemos cualquiera de las compañeras, puede ser un excelente representante de todo el movimiento de mujeres de La Pampa, así que cualquiera, claro, de ellas que vaya nos va a hacer quedar muy bien y va a cumplir muy bien con su participación allí. Y bueno, Norma, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, chicas, gracias por el trabajo que realizan, porque este trabajo que vos haces, Mari, no es de hoy, es de hace muchos años, y esta es una gotita que va horadando la piedra y va concientizando y visibilizando lo que son nuestros derechos. Así es, esa es la lucha y esa es la continuidad. Y por supuesto que felices con las nuevas generaciones que se han sumado a toda esta lucha y esta convocatoria, que es fascinante, y como vos bien dijiste hace un rato, aprendemos de ellas todos los días también. Exactamente. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Y nos encontraremos en el Senado, Estábamos hablando con Norma Durango, senadora, y bueno, así estaba poniéndonos un poco ella su parecer y lo que se viene con el Senado. Vamos a un tema musical, Nina, por favor, y después continuamos.